envuélvete en los misterios de nuestra civilización. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Hoy, con Santiago Vázquez. Pues, sin duda, las ECM son uno de los misterios más fabulosos que tenemos ahora mismo en el mundo, ¿no? Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a uno de los grandes dentro del mundo del misterio, ni más ni menos que a Santiago Vázquez. Muy buenas y misteriosas noches, amigo. Muy buenas noches. Hola, noches. Encantado de estar con vosotros aquí en el programa. Un placer, sin duda, el tenerte con nosotros, como digo, ya que, pues, como acabo de decir, eres uno de los grandes y teníamos ganas de contar contigo. Y tengo aquí junto a mí también, Santiago, a Salvador Rebollo, que hoy estás aquí por culpa de él. Porque lleva queriendo que estés aquí mucho tiempo y por fin hoy nos hemos decidido a llamarte. Y aquí está Salvador. Dile buenas noches, por lo menos. Buenas noches, Santiago. Y te pido disculpas por haberte emplazado para ayer, porque me lié un poco con los días de descanso. Desde aquí te pido disculpas. Y por fin te tenemos aquí con nosotros. Y vamos a hablar contigo, Santiago, sobre esas experiencias cercanas a la muerte que muchas veces pues nos preguntamos qué hay más allá, ¿no? Uh-huh. Santiago, para comenzar a hablar, yo creo, es meter un poco a la gente en el tema, ¿no? ¿Qué son las ECM? Las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Hay que decir, y esto es interesante e importante, hay que dejarlo bien reseñado, que verdaderamente la persona que experimenta una ECM no ha muerto, es decir, la muerte se inicia con la descomposición del cadáver. Por lo tanto, una persona que experimenta una experiencia cercana a la muerte o en el umbral de la muerte, que también se conoce de esa forma, sí que se da en situaciones, como sabéis, en las que en muchas ocasiones se da una muerte clínica, pero la persona vuelve, tiene la experiencia y regresa. No se debe decir formalmente que la persona ha muerto. Y si tenemos tiempo entraremos en algunos detalles que abonan en este sentido. La persona pues experimenta una serie de fases donde al principio habitualmente pues aparecen sus seres queridos ya fallecidos, amigos, en definitiva seres queridos que le vienen a recoger, atraviesa el famoso túnel, otros describen un valle, otros dicen que se meten por una especie de agujero y que van a dar todos ellos a una luz. Una luz que es un ser luminoso realmente. Sí, sí. Porque no es simplemente una luz, es una entidad, es un ser. Y ahí se produce un fenómeno que es curiosísimo e incomprensible para nuestra razón, como es la visión panorámica o revisión de la vida, donde habitualmente pasa toda la vida de esa persona desde el principio hasta el final en un momento, prácticamente, o en unos instantes. Desconcertante. Realmente, si queréis entramos en más detalles. Pero bueno, dicho de una forma muy gráfica, pues eso es una cercana a la muerte. ¿Cómo catalogar una ECM? ¿Como paranormal? ¿Como espiritual? Bueno, es que depende desde el punto de vista que contemplemos el fenómeno. Paranormal, sí, se puede considerar paranormal puesto que no es algo habitual, no es algo normal, no es algo usual, y sobre todo porque sean fenómenos paralelos o concomitantes en la ECM, las experiencias de este tipo. Espiritual, depende la hipótesis que contemplemos. Si consideramos la hipótesis de una salida del cuerpo por parte del espíritu o del alma que hipotéticamente reside en nosotros, sí nos encontramos ante un fenómeno espiritual, evidentemente, y la vivencia, la experiencia vivencial de esa persona en lo que comúnmente o coloquialmente conocemos como el más allá. Por lo tanto, sí sería espiritual. Es decir, se puede encajar tanto en el ámbito de la parapsicología como fenómeno paranormal, porque no es usual, no es corriente, y eso es lo que quiere decir paranormal, al margen o al lado de lo que es usual o corriente, y también espiritual, si consideramos la hipótesis espiritualista, es decir, que la persona visite el más allá, salga de su cuerpo, su alma, su espíritu y acceda a ese mundo espiritual. Acabas de hablar eso, de salir de ese cuerpo, ¿no? En muchos casos la gente afirma haber viajado a cientos de kilómetros, haber visto familiares y haber visto lugares, ¿no? Es curioso. Sí. Esto es uno de los puntos que a mí más me llama la atención, y no solamente que me llame la atención, sino que me hacen pensar que efectivamente esa persona, muy posiblemente, o esas personas que se cuentan por miles, que digo, no miles, cientos de miles, según la encuesta Gallup del año 86, que siempre lo reseño porque es espectacular, 276 millones de personas en todo el mundo, efectivamente, independientemente de raza, de cultura, de religión, de edad, de formación cultural, afirmaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Es una encuesta del año 86, una encuesta Gallup. Pues efectivamente, este punto que señalas, en mi opinión, es importantísimo, porque quiere decir que hay una parte objetiva de la persona que es capaz de desvincularse de su cuerpo. El cuerpo queda como algo inerte, así lo describen los testigos, y es capaz de desplazarse muchísimas veces, como bien has dicho, a cientos de kilómetros, presenciando situaciones en casa, por ejemplo, porque sus padres, o de su mujer, o de un familiar, o de un amigo, situación que luego al volver al cuerpo describe y coincide con la realidad. Esto es muy interesante porque relega la hipótesis inmanente, o que sea realmente la propia mente de la persona la que provoca el fenómeno. Aquí nos encontramos con un punto en el que todo nos hace pensar, siempre como hipótesis, claro está, no podemos salir de ellas como siempre, sí, claro. Pero sí nos hace pensar que en efecto hay una parte inmaterial, llamémosle cuerpo sutil, cuerpo etéreo, alma, espíritu, como cada uno le quiera llamar. El caso es que hay una parte inmaterial que se separa del cuerpo y que es capaz de desplazarse en el espacio, y sobre todo otra cosa muy interesante, y es que lo hacen a velocidad del pensamiento. Es decir, basta con desear estar en casa, por ejemplo, de sus padres para que inmediatamente se encuentre allí. Esto es, de todo punto, es realmente sorprendente. Acabas de hacer un apunte ahí que podía ser algo de la mente, ¿no? Pero en muchos casos, cuando uno está ya clínicamente muerto, declarado clínicamente muerto, la mente es imposible que ella fabule, ¿no? Sí, este es otro aspecto también muy muy importante que lo menciones. Pero aquí, claro, nos encontramos con otro apoyo, y es que realmente no sabemos, y en ese punto se encuentra pues la medicina actual. Aunque se han hecho algunas experiencias con personas agonizantes, pero no sabemos si colocando unos electrodos a nivel más profundo en el cerebro puede existir todavía algún tipo de actividad cerebral, por pequeña que ésta sea. Yo, desde luego, si me tengo que decantar por alguna hipótesis, me decanto por esta que acabas de mencionar. Es decir, cuando hay un electroencefalograma lineal recto o electroencefalograma plano, pues efectivamente no existe una actividad cerebral ni tampoco cardíaca. Hay una parada cardiorrespiratoria y la persona se encuentra en muerte clínica. En esos casos es muy difícil, y estoy siendo muy cauto por no decir otra cosa, que la mente, ante esa anoxia, esa falta de oxígeno, sabemos que a los 6 minutos de no recibir el cerebro un suministro de oxígeno, se producen daños irreversibles. Y claro, lo desconcertante es que hay casos en los que la persona pues ha estado más de 6 minutos en muerte clínica, vuelve y no tiene daño en su cerebro. Esto es desconcertante también, en efecto. Pero terminando la respuesta, yo personalmente creo que es muy difícil, y vuelvo a decir que suavizo los términos, que un cerebro que se encuentra en una actividad nula, según el electroencefalograma, pueda elaborar toda una experiencia con fases, con vivencias realmente a nivel interior, es decir, de sensaciones, de emociones, de afectividad. Yo personalmente no lo creo, sinceramente. Santiago, se dice que cuando una persona fallece, su cuerpo llega a perder entre unos 23 a 28 gramos. ¿Puede ser este el peso pues que perteneciera a este alma o a este ente cuando abandona su envoltura física? Sí, este es un tema muy interesante también y que tiene que ver con la CCM, efectivamente. En 1906 hubo el doctor Duncan MacDougall que hizo una serie de experimentos y que nos llevaría todo el tiempo el pormenorizar en este asunto, pero lo resumo muy brevemente. Sí. Este hombre lo que hizo fue adosar a las camas de ciertos moribundos, agonizantes personas que, bueno, porque iban a morir. Supongo que lo haría con el permiso de los familiares, claro está, supongo. Uh-huh. Adosó unas básculas de precisión y observó que en todos los casos, en todos, el sujeto perdía, los agonizantes perdían entre 18 y 21 gramos. De ahí la famosa película de 21 gramos que se llevó al cine. Claro, ante este asunto sabemos que múltiples doctrinas espirituales nos dicen que el alma realmente es un cuerpo, pero es un cuerpo diferente al material, pero está, es mucho menos denso, muchísimo menos denso, pero que tiene una, por decirlo así, una consistencia. En lo que esotéricamente, que a mí no me gusta hablar de esoterismo, pero lo que esotéricamente se denomina como el mundo astral. Uh-huh. Y esto sería precisamente esotéricamente lo que se conoce como el cuerpo astral. Ese cuerpo, nos dicen estas doctrinas, sí que tiene una consistencia, sí que tiene una densidad, vuelvo a decir, que menor, bastante menor, muchísimo menor al cuerpo físico, pero que sí que hay una consistencia. Eso podría explicar de alguna forma los experimentos del doctor Duncan MacDougall, cuando se publicó en la época en los periódicos que el doctor MacDougall había pesado el alma, pues nos queda la incógnita. Pero es cierto que esas experiencias, y así aparece en bibliografía documentada, pues que esos moribundos perdían entre 18 y 21 gramos. Ajá. ¿Es el alma lo que escapaba del cuerpo de esos moribundos? ¿O como se propuso, que es la hipótesis que los más científicos, digámoslo así, propusieron, y es que era el aire residual que daba los pulmones en el momento de la expiración? Pues ahí está el enigma, pero desde luego es creo que son unas investigaciones del doctor MacDougall muy interesantes. Uh-huh. Volviendo un poco al tema bien centrado de las ECMs, hace un momento hablabas de que en esas vueltas a la vida en muchas ocasiones no había ningún daño cerebral, ¿no? Pero incluso también podemos añadir algo más, que muchas de estas personas vienen o vuelven a la vida con algún don que no tenían, ¿no? Pueden llegar hablando otro idioma o incluso ser buenos en algo que no eran, ¿no? Sí, yo le pongo un caso, son casos muy puntuales, pero esto sí que ha ocurrido. Lo cierto es que no quieren volver. La mayor parte de los casos no quieren volver, eso es cierto. Pero recuerdo un nombre propio, Daniel Brinklin, lo recordaréis hace ya unos cuantos años, que publicó con motivo de su experiencia, de su ECM espectacular, porque es un libro titulado Salvado por la Luz, y que realmente, pues, esto es cierto. Parece ser que este hombre que estuvo en España y salió en televisión en varios programas, y todos al misterio, pues a raíz de su ECM, porque lo que provocó su experiencia cercana a la muerte fue un rayo que la atravesó y la chicharró, literalmente y coloquialmente hablando. A raíz de su experiencia y de la vuelta, después de una recuperación muy penosa, de muchísimas quemaduras y gravísimas además, por ese rayo, sí que tuvo, o se despertaron en él, ciertas capacidades paranormales. Esto ha ocurrido. No son muchos casos, pero hay casuística. Poca, hay que decirlo, pero existe. La persona tiene una ECM, vuelve y pues se ha despertado la clarividencia o la precognición o por ejemplo la telepatía, o incluso también hay casos en los que la persona sana con sus manos, con la imposición de manos. Uh-huh. Y otros fenómenos, o sea que sí es cierto que hay algunos casos en los que la persona obra, por así decirlo, o se activan en ella estos fenómenos paranormales o ciertas capacidades o facultades paranormales. Santiago, tenemos una pregunta de nuestros oyentes a través de nuestro correo y sí, nos preguntan, te preguntan, si durante este trance que transcurre, estas experiencias cercanas a la muerte, ¿se siente algún dolor, se siente algún trauma durante este trance? No, la respuesta es que no, pero aquí tengo que hacer una aclaración y que me parece además muy importante. Alguna vez hemos leído o hemos escuchado personas que dicen, pues si las experiencias cercanas a la muerte son tan gozosas y lo que se experimenta en ellas, según los testigos, es tan sumamente, como digo, gozoso, pues provoquemos la experiencia. Esto es una barbaridad. Y decirles a los oyentes de vuestro programa, por favor, no provoquen nunca la experiencia, porque esto se ha hecho en algún país. Ajá. Los famosos tanatonautas. Yo recuerdo un reportaje hace muchos años en una revista especializada donde se ponían los pelos de punta al leer esta serie de experiencias, ¿no? Y también hubo una película, creo que Línea Mortal, que abonaba en este sentido. Sí, sí. Si queremos que la experiencia sea gozosa y placentera, debe producirse de forma natural. La SM no se busca. Uh-huh. No se busca, es decir, con esto hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que pueden buscar la experiencia en ese caso. En ese caso, o en casos, por ejemplo, de personas que han intentado matarse, suicidarse, en definitiva, la cosa cambia. Y en vez de hacerlo por una muerte inducida, o un coma inducido, o como quieran llamarlo, ¿esto puede llegar a suceder con hipnosis? Bueno, a través de la hipnosis, una FM, formalmente, yo no tengo noticia de que haya ocurrido. Lo que sí se ha registrado a través de una sesión de hipnosis es que se ha podido producir, como en el caso del varón Nothing, una experiencia corpórea. Pero esto es diferente. Es decir, comparten las FM y las experiencias fuera del cuerpo, esotéricamente hablando, que no me gusta, viaje astral, comparten que la persona se encuentra fuera del cuerpo, en efecto, pero en la experiencia corpórea no se dan las fases que sí experimentar el FM. Uh-huh. Esto sí se ha dado en hipnosis, y de hecho, en esa experiencia que os comento, es que no tiene un gran parámetro, que con una chica bajo hipnosis, pues tuvo una experiencia fuera del cuerpo, y que ante lo interesante que estaba contando, la forzó y la forzó más, que le dio un paro cardíaco a la chica y murió. Uh-huh. El varón Nothing fue procesado, hubo juicio, al final fue absuelto porque el juez consideró que no había tenido intención, lógicamente, de matar a aquella chica, pero el hecho de forzarla en esa sesión de hipnosis, y así lo cuenta el profesor Gumosa, pues así me lo contó en su día, pues en efecto, claro, hizo que se produjera pues un daño en el corazón y por lo tanto la muerte. Uh-huh. Por lo tanto, en hipnosis no. Probablemente uh-huh. no tengo conocimiento de ello. Uh-huh. No conozco ningún caso en el que la hipnosis haya producido una experiencia cercana a la muerte. Uh-huh. Esto será, como sabemos, en casos muy críticos, pues ante un, por ejemplo, unos ejemplos, un infarto, algún miocardio, pues un accidente vital. Por ejemplo, un trauma, un traumatismo, un corte pues fuerte en la cabeza, es decir, que la persona esté o una vez en operaciones, durante una operación, cuando la persona pues está grave, con una enfermedad, aquejada de una enfermedad grave. En estos casos sí, son muy críticos. En hipnosis, que yo conozco, no. Santiago, ¿cómo relatan los pacientes estas vivencias? ¿Como un doble, como decía, por ejemplo, Fran Mariolo, o por lo contrario, se viven en primera persona? No, en primera persona, no. Cuando se habla de esa explicación que algunos psiquiatras, psicólogos y neurólogos dan de la alucinación otoscópica, que es una proyección de la propia persona que se ve desde fuera, pero sin dejar su cuerpo físico, por resumirlo, no. Hay que decir que no. En el caso medicación autoscópica ni de nada parecido. No, hay una objetividad de la experiencia. La persona se siente situada en el espacio, es decir, ocupa un lugar en el espacio fuera de su cuerpo, se ve perfectamente, ve todo en una perspectiva según se encuentre, pues desde el techo de la habitación, o bien, pues al lado de su cuerpo, literalmente. Es decir, que no, hay una objetividad de la experiencia, la persona se puede desplazar. Muchos de ellos se afirman flotar en donde se encuentran, por encima de su cuerpo, pero siempre consideran y perciben su cuerpo como algo de desecho. Esto es interesantísimo, como algo que no sirve y no quieren que se les reanime en la mayor parte de los casos. Hay casos en los que sí, pero el número es mayor en este sentido que menciono. Por lo tanto, no, un doble lo que se percibe, no. Es la propia persona que se sale del cuerpo y que está viviendo y viendo todo desde fuera de él, como si se encontrase realmente fuera de él, es que se encuentra fuera de él. Pero siempre en hipótesis, yo siempre hablo en hipótesis. Ajá. De aquí no podemos salir. Claro. ¿Siempre se recuerda lo que vivieron? En un porcentaje muy alto, sí. Conozco un caso de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que recordando con el paso de las semanas, fue recordando su experiencia, porque tenía frases, no las recordaba, y fue haciéndolo paulatinamente. Pero en la mayor parte de los casos, un porcentaje altísimo, casi siempre la persona recuerda perfectamente la experiencia al completo cuando vuelve a su cuerpo. Elizabeth Kudlow-Ross investigó, si no es así, corrígeme, Santiago, investigó experiencias cercanas a la muerte sobre niños. ¿Son iguales que las de los adultos o cambia algo? Sí. Elizabeth Kubler-Ross, que fue una gran investigadora de este tipo de fenomenología, recomiendo un libro, La muerte, un amanecer. Es un libro que no es muy extenso y que se lee muy bien. Y es interesantísimo, además. En efecto, pues todo dedicó mucho tiempo al análisis de este tipo de experiencias. No solamente en niños, sino también ayudando a personas que estaban pues en trance de muerte, ayudándolos a morir. Con los niños sucede algo muy interesante, y es que claro, también hay casuística en niños, ¿no? Hay casos, muchos niños que han experimentado ECM y que, bueno, pues en estado crítico o en muerte clínica, pues han experimentado este tipo de fenómeno. Y cuando vuelven, pues claro, explican lo que han vivenciado, pero con su lenguaje, porque el sistema referencial que ellos tienen, pues es pobre en comparación con el que pueda tener un adulto, ¿no? Entonces, pues hablan de cosas muy similares, digámoslo así, con otras palabras. Pues me he encontrado con un señor muy simpático, por ejemplo, o he cruzado un puente donde había muchos colores. Claro, hay que tener en cuenta que cada uno se expresa según pues un sistema de referencias y según una riqueza mayor o menor del lenguaje y demás. Esto es importante. Pero sí que se puede decir que en puntos claros o en fases de las experiencias en niños y en adultos, si hacemos una comparación, sí que coinciden en algunos puntos, en efecto. Pues me he encontrado con la abuelita, por ejemplo. Esto ha ocurrido. Me he encontrado con el abuelito. O he estado con mi hermanito, a lo mejor un hermano que había fallecido, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos hipotéticos que se han podido dar en niños. Y son muy interesantes porque los niños fabular, es decir, se van a inventar toda una experiencia fuera del cuerpo. Pues yo sinceramente pienso que no, sinceramente creo que no. Sin duda, Santiago, el cliché más significativo de estos testimonios es el del túnel de luz, ¿no? Ya que Jerome Bagan en el Bosco ya lo pintó en sus tiempos. ¿De dónde viene? ¿Qué teorías hay sobre este túnel? Bueno, teorías... Se han dicho muchas cosas, realmente. Se han dicho muchas cosas. Quizás la más famosa, pues, que es una reminiscencia del útero materno y del nacimiento. La luz, pues, simbolizaría la salida al mundo material, el nacimiento, yo personalmente considero, de verdad, esta opinión, que es la más mencionada, pues carente de fundamento, pero por una serie de elementos y de puntos. Es decir, por ejemplo, cuando esta persona está atravesando ese túnel, que casi siempre es un túnel, le hablaba antes de un valle, también de cruzar un puente, de meterse por un agujero y caen por ese agujero a un vacío, pero vamos a centrarnos en el túnel famoso o tránsito, que es como lo denominan las personas que han estado en ese lugar. Pues claro, es que se dan elementos que son difícilmente explicables según esas hipótesis. Es decir, cuando atraviesan el túnel y ven al final del mismo esa luz, enseguida les invade una sensación de paz, de sosiego, de alegría, de felicidad, indescriptible según sus propias palabras. Y claro, según se van acercando, se van dando cuenta de que no es una luz, sino que es un ser luminoso que les habla, que les acoge, que es todo comprensión y amor. Que les ayuda a revisar su vida, que se proyecta ante esas personas todas y cada una de las cosas que han pasado en su vida. Yo creo que nos encontramos, queridos amigos, muy lejos de, nos encontramos muy lejos de hallarnos ante una experiencia fabricada o elaborada en nuestra propia mente, por nuestro cerebro. Yo creo que elementos más que suficientes para pensar que algo hay de objetivo y de real en estas ideas. No estoy diciendo tajantemente que sea la demostración de que existe un más allá. Estas son hipótesis, pero en mi opinión es la hipótesis prioritaria. Según los elementos que tenemos al estudiar estas experiencias, sí se puede decir que en efecto hay una parte inmaterial que escapa del cuerpo y que accede a una realidad que habitualmente no vemos, donde tiene una serie de vivencias que ya he explicado, y por lo tanto pues queda el enigma, ¿no? ¿Es el más allá? ¿No es el más allá? Pero desde luego esto del útero materno, de la salida al mundo, esto se ha propuesto por algunos científicos. Mi opinión no tiene, y lo he argumentado ahora mismo, no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Santiago, yo tengo por aquí una pregunta personal mía. Y es referente, estabas comentando cuando este ser llega a esta luz, se le presentan todas esas imágenes, todo lo que ha sido la etapa de su vida. ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo percibe esas sensaciones? Es decir, si yo me he portado mal, o en algunas ocasiones, ¿qué sensaciones percibo yo una vez que yo estoy en este trance? Bueno, es muy interesante también la pregunta, porque yo creo que el encuentro con el ser luminoso y la visión panorámica o la revisión de la vida, lo que la Iglesia Católica llama el juicio particular, yo creo que es el punto más importante de la CSM, sin menospreciar nunca al resto de las fases que se dan. Pero la persona percibe su vida. Primero hay que decir que en muchos casos, en un porcentaje muy alto, ve toda su vida. Pero no siempre es así. En algunos casos solamente ve momentos puntuales. Y también se puede dar otro fenómeno en algunos casos, y es que la vida se ve del final, es decir, pues si ha tenido un accidente, se ve desde ese momento hacia atrás, hacia el nacimiento. Es decir, a la inversa. ¿Cómo lo percibe? Pues muy interesante, porque se da lo que llamamos el efecto onda. Es decir, la persona que se encuentra allí, junto al ser luminoso, viendo su vida, examinando su vida, experimenta en sí mismo la felicidad que ha causado en los demás, y también, cuando se ha portado mal, dicho de una forma muy coloquial, el sufrimiento que ha provocado en los demás. Y no solamente eso, sino que la cosa va más allá. El efecto que mencioné, es decir, las consecuencias que han tenido las obras de uno en los demás. O sea que no en un prójimo inmediato, sino incluso mucho más allá. Esto es lo que se denomina el efecto onda. Sí, dime. Llegaríamos a percibir ese dolor que hemos causado nosotros mismos, de alguna forma. Claro, es que Es que es lo que dicen los testigos que han estado por toda esa ser luminoso y revisando su vida. En este punto son prácticamente unánimes los testimonios. Y bueno, ahí están los libros de Moody, de Kubler-Ross, de Melvin Morse y de tantos investigadores. En este punto es unánime la opinión. Es decir, experimentamos la felicidad que hemos provocado en otros y la experimentamos como en nuestro, digámoslo así, en nuestra propia piel, aunque no hay piel en ese momento, somos etéreos, pero la experimentamos profundamente, esa felicidad que hemos causado, y si nos hemos portado mal con alguien y le hemos hecho daño y hemos hecho sufrir a alguien, ese sufrimiento también lo experimentamos nosotros mismos. Es decir, que es uno mismo el que se juzga, porque en esto coinciden también los testigos. No es el ser luminoso el que te juzga, ni muchísimo menos. El ser luminoso ayuda simplemente y puede hacer en algunos momentos, según los testigos, comentarios sobre lo que está viendo la persona. Pero es uno mismo el que se juzga a sí mismo y el que sabe que algo está bien o que algo está mal. Y también coinciden en decir que ante el ser luminoso nada en esa revisión de la vida se puede esconder. Está todo al descubierto, incluso los pensamientos, incluso los pensamientos. O sea, es decir, que no se puede esconder absolutamente nada. Sería, como es que te dice, el juicio final, ¿no? Sí, sí, claro, es que el magisterio de la Iglesia, que es muy interesante y que a mí me apasiona, estoy de acuerdo en todo o no, pero es interesantísimo, pues que nos enseña que después de la muerte pues existe un juicio particular. Y cuando llegue el fin del mundo, según la magisterio de la Iglesia, pues habrá un juicio universal. Pues claro, en este caso nos encontraríamos ante lo que el magisterio de la Iglesia llama juicio particular, que es, en definitiva, juzgar la propia vida que hemos tenido, y a partir de ahí es el gran misterio, ¿qué pasa después? Porque estas personas de la CCM vuelven, pero los que no vuelven, ¿a dónde van? Yo dejo ahí la pregunta. Claro. Ahora que estás hablando de este tema de la Iglesia y demás, ¿y si no eres creyente? Absolutamente lo mismo. Lo mismo. Es muy interesante también. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo conozco varios casos, recuerdo ahora mismo así a bote pronto, recuerdo el caso de una persona, de un hombre, bueno, pues que tuvo un aparatoso accidente, muy aparatoso accidente, y este hombre absolutamente no creía en nada, no solamente en la religión católica. Es que no creía en nada, es decir, pues bueno, no voy a esperar su profesión, pero bueno, una persona pues pasa por su sistema de creencias pues simplemente en lo ponderable, lo científico, en lo empírico, y tuvo una impresionante experiencia cercana a la muerte, tremenda, tremenda. Y claro, cuando volvió a su cuerpo y se recuperó del accidente y demás, pues su vida cambió por completo. Claro que ese es otro dato interesante a destacar, y esta persona que experimenta una FM ya jamás vuelve a ser la misma, cambia por completo. Se convierten en personas, por supuesto creen, pierden el miedo a la muerte, se vuelven personas bondadosas y tienen como rasgo distintivo también un, vamos a decir, hambre por una sed de conocimiento tremendo, porque quieren leer, quieren enterarse, quieren saber cada vez más sobre todos estos asuntos. Esto es una constante en las personas que experimentan una FN, efectivamente. Pero no vuelven a ser los mismos, Cambian por completo. Sin duda. Para finalizar, Santiago, quería que nos contaras, yo creo que uno de los casos más famosos, que es el caso Rodolaya. El caso del doctor Rodolaya. ¿Te refieres a ese, no? El doctor Rodolaya. Sí, así es. Bueno, este hombre, por resumir mucho, pues, de hecho conservo un documental muy interesante, y de hace bastantes años ya, por cierto, donde aparece en diversos cortes hablando de su experiencia. En efecto, yo no voy a decir si confío plenamente en Rodolaya o no confío plenamente en Rodolaya, pero desde luego es un caso asombroso, porque este hombre fue arrollado por un coche. Él cuenta, lo dice en el documental que poseo, que bueno, que fue provocado ese atropello, fue atropellado, y bueno, pues tuvo una FM, estuvo en un depósito de cadáveres, según cuenta él, cerca de 3 días. o sea, en frío. Sí, sí. Es decir, claro, aquí volvemos al tema del principio. Una persona que ha estado en un depósito de cadáveres durante 3 días, los daños que tiene en el cerebro que son irrecuperables. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? El caso de Rodolaya es muy espectacular y en su momento salió publicado, como bien sabéis, en todas las revistas y en radios y demás, dedicados al mundo del misterio. A mí personalmente, el doctor Rodolaya, que es psicólogo precisamente, pues este hombre cambió por completo. Y no hay más que verle, ¿no? Hablar de su experiencia, cómo se emociona, todo lo que contó de su experiencia, cómo contacta fuera del cuerpo con un niño donde él se encontraba, donde su cuerpo se encontraba. Y entonces, pues dialoga telepáticamente con un niño que lloraba y lloraba, y entonces le pregunta que qué le duele, dice la cadera, cuando este hombre pues pudo hablar ya por fin con los médicos, le dijo, el niño que llora en la planta de bueno, pues de niños, lo que tiene es una fisura en la cadera. Bueno, pues era cierto, era verdad. Era cierto lo que tú, ¿no? Yo tengo, sinceramente, tengo mis reservas respecto a este caso, porque no digo que el doctor Rodolaya mienta, ni mucho menos, no, simplemente que tengo mis reservas desde un punto de vista de la investigación. ¿Cómo es posible que una persona que está prácticamente 3 días, o literalmente 3 días, no sé si fueron 2 o 3, no recuerdo ahora mismo, en un depósito de cadáveres, cómo es posible que vuelva a la vida y que no ningún daño cerebral absolutamente? A mí esto me llama poderosamente la atención. Pero bien, ha pasado a la historia de la CCM como una de las experiencias más impresionantes, ¿verdad? Y hay que considerarla, y es bueno que la comentemos, ¿cómo no? Hombre, yo, Santiago, por mi trabajo, como bien te expliqué, es difícil que un cuerpo fallecido, bueno, yo trabajo, como le digo a Bruno, con la muerte, yo trabajo en un tanatorio, y es difícil que un cuerpo después de 3 días, pues en una temperatura entre 4 o 5 grados, no pueda o no llegue a tener daños cerebrales, tanto, bueno, pues a nivel de oxígeno como demás, y luego, pues tanto con los médicos forenses, que también, pues estoy en contacto con ellos, pues me dicen que es muy difícil que después de 2 días, o 3 en este caso, claro. Es muy difícil que esa persona no tenga pues muchos problemas a la hora de expresarse, sí, comportamiento, sí, y demás. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo que tengo mis reservas, desde el punto de vista de la investigación respecto al caso de Rodolaya. Me parece muy interesante todo lo que cuenta, la experiencia es apasionante, desde luego. Es sorprendente. Pero es sorprendente, sí, sí. Pero estoy de acuerdo contigo en que una persona que está 2 o 3 días en un depósito de cadáveres no presente luego serias lesiones cerebrales, si es que vuelve a la vida, porque esa es otra. ¿Cómo es posible que una persona vuelva a la vida después de 2 o 3 días de estar muerto y en depósito de cadáveres? Asombroso, asombroso. Yo lo dejaría en el misterio. Pues ahí creo que va a seguir, Santiago. Ahí va a seguir, sí. Pues Santiago, esto se va acabando por hoy. El programa de Tiempo Cero iba tomando fin, queríamos acabarlo contigo. Y sin duda ha sido un placer, porque como te decía al principio, llevábamos tiempo con ganas de que estuvieras aquí, de tenerte entre nuestras voces. Hoy lo hemos conseguido. Y darte las gracias y emplazarte para un próximo programa, que seguro que será igual de interesante que el que hemos tenido hoy. Y seguro que a la gente pues le va a hacer bastante ilusión el volver a escucharte. Pues un placer, de verdad. Haber estado con vosotros, he estado muy a gusto, creo que hemos hablado de muchas cosas, y a vuestra disposición. Gracias por vuestra acogida, por vuestra invitación, y un saludo muy afectuoso para los oyentes, por supuesto para vosotros. Pues igualmente, Santiago, un placer, y esperamos hablar pronto. Hasta pronto, cuando queráis, a vuestra disposición. Un saludo, Santiago, y hasta pronto, un abrazo. Un saludo. Buenas noches. Una vía de contacto. Tiempo Cero 2008 @hotmail.com.